Martes 27 de agosto. Descuidáis la justicia, misericordia y fidelidad. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Los fariseos daban importancia a las cosas insignificantes, poco importantes ante Dios, y descuidaban las que verdaderamente valen la pena. Así, pagar el diezmo de los productos del campo, la menta, el anís, el comino, no tiene relevancia comparado con las actitudes de justicia y caridad que debemos mantener en nuestra vida. Otro ejemplo. Los fariseos limpian por fuera la copa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Cuidan la apariencia exterior, la fachada, pero no se preocupan de lo interior. Estos defectos de entonces también los podemos tener nosotros. La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas. Esto es lo que habría que practicar, lo del derecho y la compasión y la sinceridad. Aunque sin descuidar aquello, el pago de los diezmos que haya que pagar. A cada cosa hay que darle la importancia que tiene. En los detalles de las cosas pequeñas también puede haber amor y fidelidad, aunque haya que dar más importancia a las grandes. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.